noches, huevones, chavas en la onda. Sean todos bienvenidos a la gloriosa y afamada nueva Tenochtitlan, megalópolis de múltiples caras que nuestros amigos denominan Detritus Funeral, Chilangolandia o simplemente Death Fair. Durante media hora les vamos a contar cómo hacia 1980 se armó ahí, en una de sus traseras, un tianguis, como llaman al rastro muy especial. Un tianguis puritito underground, el Chopo. Y cómo se formó la escena punk mexicana, la de los chavos banda de Neza, en oposición a los chavos fresa o pijoputos. Cómo irrumpieron los mierdas punks, molesta, escoria juvenil contra el sistema de la mercancía y la opresión. Sí, sí, sí. Todo ello a golpe y matraca de grupos punk mexicanos, comenzando con los seminales Dangerous Rhythm. Dos mexicanos se juntan, arman un tianguis. Es el nombre natural del mercado callejero, que es una verdadera institución en México. El trueque, la venta, el comentario, el paseo, son actividades que articulan espacios de convivencia e intercambio. De origen prehispánico, a través de múltiples formas, ha pervivido a lo largo de los siglos. El tianguis cultural del Chopo es una de las variantes contemporáneas de esta vieja tradición. Se trata del mercado creado espontáneamente por coleccionistas de rock y chavos banda hacia 1980, y que a pesar de diversos cambios de escenario, clausuras, algunas metamorfosis y múltiples razias policiales, ha cristalizado en un espacio creativo y autogestionado que cada sábado congrega a millares de jóvenes en su actual ubicación detrás de la terminal de ferrocarriles Buenavista, no lejos de la tristemente célebre Plaza de las Tres Culturas. Son las 12 de la mañana, salida Metro Revolución. En el camino hacia el tianguis nos vamos juntando con una hilera de chavos y chavas de aspecto extravagante que se dirigen al mismo sitio o retornan satisfechos con un disco o un fanzine bajo el brazo. Detrás de la estación de trenes se abre la calle de Aldama, en una cuadra entre dos calles de nombre simbólico, del Sol y de la Luna, en la frontera entre dos colonias populares, Buenavista y Guerrero, cuyos habitantes toleran la invasión semanal de la chaviza. No, esa calle desangelada, rodeada por fábricas y postes eléctricos que recrean un escenario plenamente suburbano, surge un hormiguero humano tan bullicioso como bien organizado. Múltiples changarritos opuestos que ofrecen mercancías diversas en cuatro hileras paralelas que componen dos calles. Compradores o curiosos que las recorren en sentido circular. La imagen típica del tianguis azteca. Te debes comportar, tienes que madurar. Te crees un jovencito y ya eres mayor de edad. No deja y apunta a trabajar. Tienes que desistir, ya deja de jugar. En este microcosmos nada se deja a la improvisación. Los espacios se organizan en función de las bandas que los habitan. Y te encanta disparar. Pero a los 30 días no puedes soportar. Que lleguen las visitas, que lleguen pero ya. En la hilera central, los metaleros venden sobre todo camisetas, parches y casetes con heavy metal. En el resto de puestos, menos identificables, rockers, rockabilis, nuevoleros, progres, neorrománticos, psicodélicos, solo están excluidos chavos fresa y pijoputos. La chaviza puede adquirir fanzines, discos nuevos o usados, pósters y fotos, cintas piratas, collares, colgantes, en fin, todos los elementos y accesorios que alimentan la indumentaria de las tribus urbanas. Estoy nervioso, me debo examinar. Pues otra vez lo hice sin pensar. Santa Elisa, dime que esto no es verdad. Me cuidaré si resulto ser normal. En torno a las tres hileras, unos 150 changarritos, la numerosa chaviza, más de 2 millares de gentes, desfila en forma de noria. Chavos banda provenientes de la periferia urbana, chavas metaleras, punks enterados de las colonias populares, viejos rockeros, estudiantes despistados, turistas y curiosos, y pocos, muy pocos, que rebasen los 30 años. Algún espontáneo se coloca más allá de los puestos y monta su parada. Ofrece discos bajo el brazo, adornos en el suelo o simplemente propone el trueque. En sintonía con el paisaje, el lenguaje. En el chopo, repleto de giros y argot. Una hora y media se tarda en dar la vuelta completa a la noria. Manipulando, y tú te estás quedando. hay una especie de obligación moral de acudir cada sábado al Chopo. Allí reina la paz y la tolerancia absoluta. No hay intermediarios ni extorsionadores. Nadie se mete con nadie. La droga parece ausente. Solo se rompe la armonía cuando hace signo de presencia otra banda, la más violenta de todas. La tira, la policía. Anda al acecho en las fronteras del Chopo, acosando a los chavos de pinta extraña, apresando a los que beben sus chelas en la acera, extorsionándolos para sacar una mordida y señalando con su presencia los límites de la precaria libertad del tianguis. Solo extraordinariamente su guerrilla se hace guerra cuando, con cualquier excusa, se organiza una racia. El Chopo es un foco de infección en esta ciudad. Son palabras de Baco, un chavo punk de Ciudad Nezahualcóyotl. Baco, también conocido como el Alien, acostumbra a plantarse en una esquina donde vende alguna mercancía, pero la mayor parte de la ocasión se dedica a cotorrear, es decir, a hacer de todo y no hacer nada. Estoy hasta la madre de tu padre, estoy hasta el padre de tu madre. Estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre de las noticias, estoy hasta la madre de la policía. Estoy hasta la madre. Odio a los mamones de los intelectuales, odio a los guardianes de los bares. Los odio como los odio. Los agachados, la deuda exterior, los enemigos del rock and roll. Voy a mandar, voy a mandar toda la chingada. No soporto la polaca, toda la chingada. La anarquía contra atacar, toda la chingada, toda la chingada. La vida no vale nada. Baco, reconstruiremos la historia de los Mierdas Punks, una legendaria banda de Neza de la cual él formó parte. Estoy hasta la madre de inhalar smog, estoy hasta la madre de la puta elección, estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre de Magneto, estoy hasta la madre de los pinches pendejos, estoy hasta la madre. Odio a los presos y a los machistas, odio a los ofendes malinchistas. Los odio como los odio. Los choferes de colectivos, los lameculos del gran señor. Voy a mandar, voy a mandar toda la chingada. No soporto la polaca, toda la chingada. La anarquía contra atacar, toda la chingada, toda la chingada. La vida no vale nada. No. Cuando tenía 12 años empecé a rock and rollear. Al Chopo llegué porque me platicaron que existía un tianguis de puros rock and rolleros. Todo el mundo intercambiaba discos y casetes. Era puro trueque. ¿Qué? ¿Cambia ya el disco? Pues sí, que en este no cambio. Y paz, ese era todo el espíritu del tianguis. Nada de lucro, intercambio. ¡Chingón! Toma la chingada. No soporto la polaca. Toma la chingada. La anarquía contra atacar. Toma la chingada, toda la chingada. La vida no vale, la vida no vale, la vida no vale. ¿Qué? ¿Cambias discos? Pues sí. y ahí hacíamos el cambalache. Y este disco, si pinche grupo está chingón, pues te lo regalo. Oye, cámara, y este disco, hijo de la chingada, ¿cambias? Cambio y vendo lo que tú quieras. También grababa cintas, hacía mis propias portadas. Paralelo a todo eso, por mi cuadra pasaban unos chavos a vender el agua electropura. Y en una ocasión, que me los topo camino del chopo, me increpan que si soy vieja o si soy güey. Me volteo. Es por las mechas largas. Me llaman hippie. Y la verdad me impresioné. Me quedé medio menso. Eran unos pinches punks. El pelo rapado, erizo así, cortito, bien pistols, y aquí unas entradotas en la sien. Y las botísimas de negro, los pantalones engrasadísimos, pegadísimos, y siempre de negro, y ya que me les acerco y que los saludo. Eran Texas y el Nueva Ola. Nueva Ola. Por eso escribe lo que verás, por eso piensa lo que dices, porque el que no lo creas, también tienes cosas que te dicen, también tienes cosas que te dicen. Maldita prensa, maldita, ya no sabes qué hacer, malditos manipuladores imperiales. A ver pintadas de los mierdas punks en Neza, cuando la palabra punk era extraña en todo el lugar y se veía bien apantallante. Hasta ese momento nadie escribía leperadas. A lo sumo un poema hippie pintado por ahí, la onda del graffiti rock and roll, guitarras o ways greñudos. Y de repente empiezan a ver punks dibujando en las paredes o mierdas punks, y mucha gente se sacó de pedo con ellos. ¡Qué tranza! Conocí a unos punks y qué los mierdas. ¡Wow! ¡La chingada! Yo he visto reportajes en los periódicos. Sabía de la anarquía y que los punks se comportaban como Iggy Pop y su pinche madre, pero nunca había visto un pinche punk de a de veras. Primero estaban que si los vomitados, que si los gargajos, que si los gallos por lo de las crestas, y que a lo último salió lo de mierdas punks, y que a todos les gustó y se quedó así. Otros dicen que porque iban a los tiraderos de basura a buscar ropa vieja y cadenas. La primera generación eran unos 12 ways punks que nadie se les acercaba porque les tenían terror, bien agresivos, maquillados de la cara, con seguros, el pelo cortado. Por aquel entonces eran todos bien vicios, bien autodestructivos, bien tirados a la onda de cortarse y droga y autodestrucción. Así es la vida en Neza. Un barrio marginado. Barrio está pintado, está portando la atención, denunciando y llorando, me calla de corrupción. Neza York, una inmensa ciudad dormitorio que a pesar de tener apenas 40 años de vida rebasa los 4 o 5 incluso millones de habitantes. La tercera urbe del país tras México y Guadalajara. aunque no forma parte del Distrito Federal, sino del Estado de México, Neza está integrada en la gran metrópoli, cuyas márgenes fueron poblando los paracaidistas. Construida sobre la llanura salitrosa del oriente del Valle de México, sobre el antiguo lago de Texcoco, recientemente desecado, hacia los años 60 los fraccionadores hicieron su agosto vendiendo porciones de un antiguo territorio lacustre convertido en yermo, sin luz, agua ni los servicios mínimos, gracias a la complicidad de un poder corrupto. Sin ningún control, el arrabal creció con pobladores de las superpobladas vecindades del DF y sobre todo por millares de inmigrantes de todos los extremos del país que buscaban la tierra prometida en el apéndice de la gran Tenochtitlán, como reflejan los nombres que los primeros pobladores dieron a las nacientes colonias: Manantiales, Aurora, La Perla, Maravillas, Loma Bonita, Las Flores, El Vergel, La Esperanza. Pero el Edén prometido pronto se trocó en infierno cuando los pobladores comprobaron las dificultades para sobrevivir en la gran urbe. Todo es muy bonito. Neza posee, pues, todos los ingredientes para convertirse en una ciudad sin ley, hostil y violenta. Esta es la fama que se ha ganado. Si ahora les decimos que vamos a penetrar en Neza, York, bien pueden echarse las manos a la cabeza, bien pueden seguirnos. Ciudad llena de oficinas, cartel y propaganda. ¡Ladrón, pieza para nada! Llevamos por mal de la voluntad del pueblo. Pinches mentiras de la televisión. Nada más te sacan tu voto. Nada más te roban tu voto. El paisaje es grisáceo, un mar de casas de una planta a tocho limpio, sin pintar, techos de uralita, calles cimentadas no hace mucho, grandes avenidas longitudinales sin ningún árbol, ni zona verde, ni plaza que rompan la monotonía de la periferia urbana. A los chavos solo les queda ir a la esquina y juntarse en bandas. Cuando vaya al baño, voy a pegar una propaganda. Cuando vaya a cagar, no se me olvide, me tengo que votar por el nuevo payaso, payaso principal. Dentro de Neza, el Carrusel, un local de hormigón que durante el día es utilizado como kinder o guardería infantil y que de 8 a 10 de la noche diariamente se convierte en una discoteca improvisada para los chavos del barrio. Sobre la fachada está pintado el emblema del PRI. El local parece depender indirectamente de una organización local del partido. Frente a la puerta, la calle sin pavimentar está llena de corrillos de chavos y chavas cotorreando, esperando a la banda o juntando el dinero para poder entrar. El boleto vale 200 pesos y entre la chaviza predominan los punks y los metaleros. Pues no en vano, hoy ponen su música. Al alien lo conocí en una tocada, en un teatro que está al aire libre. Anduvimos un tiempo cotorreando. Nos fuimos a Veracruz, nos íbamos a la tocada, que al chopo, al molino. Hubo un tiempo que anduvimos de vagos todo el día. Fueron muchos cotorreos con él, que si nos agarraba la tira, que si ya no tenemos que comer, nos quedábamos sin dinero, que vamos a grabar para vender cassettes. ¡Las calles! Hoy domingo estamos invitados a comer en casa de Pablo el Podrido, otro antiguo componente de los Mierdas Punks. Quiere que conozcamos a Heli, su compañera, y a su bebé. Pablo vive en la colonia Las Águilas, una zona bastante alejada de Neza. Pasamos casi una hora en el camión que nos conduce a su rumbo desde el metro, sorteando la avenida Pantitlán. Habla Pablo el Podrido. Al principio la banda era muy broncuda, pero con el tiempo como que ya agarró otra terapia. En el 85 yo trabajaba de pintor, estuve cuando empezó a temblar en el terremoto. Ahí también me di cuenta de muchas cosas. No todos los que murieron se fueron a la fosa común. Los ricos estaban en ataúdes y los pobres en fosas comunes. Los mismos que administraron la ayuda a los damnificados se agandallaron con las cosas buenas. Estuvimos con una brigada de rescate levantando casas que se cayeron, yendo a pedir ayuda a las fábricas y a las farmacias. Vimos el desmadre del centro, los granaderos como aves de rapiña llevándose todo lo de valor. La banda también se organizó para ayudar a los damnificados y a los pobres. Hicimos tocadas de solidaridad para juntar víveres, ropa, medicina y comida. Pero muchas tocadas fueron suspendidas. Decían que la solidaridad era solo del gobierno. En ese mismo año hubo mucha razia, mucha policía se agandallaba con la banda, bajó mucha gente, pura banda, llegaban con frijoles, ropa rota, después del terremoto casi toda la banda le entró a la macuarrada para levantar edificios, pintar, toda la banda de Neza se venía al distrito a trabajar. Fue cuando empezamos a oír grupos mexicanos, Histeria, Defectuosos, Virginidad Sacudida, que hablaban ya así como de salvación para uno mismo. Como que trataba de decir que no agarráramos solo el desmadre, sino que lucháramos ya. O ya empezaba a ver letras más apocalípticas, como las de Vómito Social. Me empezaron a mandar fanzines de España y de Colombia, más conscientes. Lo sentíamos así porque estábamos viviendo lo mismo. Íbamos al chopo y empezaban a llegar noticias. El escorbuto y la polla en sus letras hablaban más de la realidad, como que la realidad de allá, de España, se parecía a la realidad de acá. Porque había una canción de escorbuto que decía: el partido que gobierna este país, se nos imaginaba el PRI, el partido que siempre ha gobernado y gobernará hasta que uno se muera o más. Luego los mierdas punks se dedicaron a hacer trabajos más creativos, ya no se dedicaban a la droga ni a la violencia, iban quedando en el rollo, hacer música, fanzines y conciencia. Surgieron las Bandas Unidas de Neza para acabar con las peleas entre bandas. Lo que más pegó fue la música, te voy a decir los nombres de todos los grupos que han ido haciendo historia en el movimiento punk de Neza. En primer término tenemos a los Dementes Punks, que los integraban Rafa, el Robot y el Cara, de los mierdas de antaño. Los Negativos, que eran los tres hermanos cósmicos, el Costras, el Nueva Ola y el Abuelo, luego se llamaron Generación X, y luego un grupo que formó LT que se llamaban los Cruising Dolls, los Rotos, los Vicios, Cosa Loca, Ácrata, Vómito Nuclear, Afasia, Arteria, Herejía, Gérmenes Podridos, Fosa Aséptica, Cráneo Viejo, Degeneración, Colectivo Caótico, y los que llegaban a palomear con nombres desconocidos. En el 86 conocí al Alien y formamos un grupo. Nos pusimos Gérmenes y El Podrido. Se nos acercaron muchos periodistas que querían grabar casetes con nosotros, pero no queríamos caer en el comercialismo. Luego hicimos otro grupo que se llamó Fosa Aséptica, con el Pingüino, el Zombie y una muchacha que le decíamos La Flaca, que era la vocalista. Traíamos una canción que se llamaba Violación contra los agentes judiciales que violaban a las chavas. Todo existe por una razón, la protección apunta al patrón. No viviré ni un minuto más, soportar nuestra realidad. Más de 8 horas, día con día, nuestro trabajo es brutalía. Mi sudor está su ganancia y en mi clase mi esperanza. Mis manos son mis herramientas y mis ideas las que me orientan. Luego tronó Fosa Séptica y empezamos con los fanzines. Y hasta ahorita, que estamos tratando de formar otro grupo que se llama Mentes Muertas. Hay que estar siempre unidos, no es opción darnos por vencido. La victoria será nuestro destino, junto al obrero en nuestro camino. Sea cual sea tu tendencia, juntos dictaremos su sentencia. Sí, hemos sacado buenas rolas que hablan de la realidad, de lo que nos afecta. El barrio, la policía, lo mal que está el sueldo mínimo de los obreros. Queremos quedar bien subterráneos, trabajar en el barrio, donde llevar la lucha en la propia comunidad. Sonaron Dangerous Rhythm, Los Lagartos, Los Carroñeros, Big Spin, Los Alex, Libertad, La Contra, Secta Suicida, Barracas, estos de Costa Rica, Xenofobia y Brigada Roja. El autor de las notas es Carles Feixa, Bandas o Castas Neobarrocas en Ciudad de México. Con la razón vencerá, muy pronto el proletariado con la razón vencerá. Los productos del trabajo del trabajador serán, los productos del trabajo del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad. Las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Cuando luchemos unidos se hará la revolución.